Entonces, un poco preparando esta primera parte de la intervención, claro, donde nosotros queríamos poner el foco era en la vigencia del fragmento de las máquinas. Entonces, a mí se me ocurría buscar tres palabras en Google, ¿no? Que eran futuro, trabajo y máquina. Entonces, si tú buscas estas tres palabras en Google, los primeros titulares con los que te puedes encontrar son cosas como su trabajo lo puede hacer un robot, estas son las profesiones en peligro de extinción. ¿Serán las máquinas nuestros jefes en el futuro? El futuro del trabajo será el hombre que sabe usar las máquinas versus el que no. Así será tu trabajo cuando las máquinas dominen el mundo. Entonces yo creo que estos titulares son como buen ejemplo de por qué el fragmento de las máquinas está vigente, ¿no? Que es un poco el motivo por el que hemos escogido hablar del fragmento, porque nosotros siempre decimos que el capital que describe Marx en El Capital describe muy bien el mundo en el que vivimos, ¿no? Y este es un ejemplo más, precisamente por la nitidez, de que el mundo que está descrito en el fragmento de las máquinas es muy parecido a nivel categorial y a nivel de relaciones sociales del mundo en el que vivimos. Que al final es un capitalismo plenamente desarrollado que ha hecho del hombre y de la naturaleza un mero engranaje. Y que al mismo tiempo, como veremos un poco más en profundidad, no hace más que tirar piedras sobre su propio tejado. Entonces, un poco un par de consideraciones previas, precisamente porque algunos lo han descrito como un ladrillo, un par de consideraciones previas, porque es un tema que puede ser complejo, hay gente que ha leído Marx, hay gente que no ha leído Marx, hay gente que le da miedo el Capital, hay gente que no tanto. Entonces, nos parecía importante rescatar como dos elementos que tampoco vamos a profundizar mucho, pero que son premisas como un poco para entender el debate. En primer lugar está la cuestión de cómo el capital es un sistema que es contradictorio y por qué hablamos de crisis del valor, ¿no? Es contradictorio en el sentido de que la fuerza de trabajo es la única mercancía que es capaz de crear valor. Pero al mismo tiempo, claro, el sistema capitalista es, por inercia, es competencia pura, ¿no? Entonces esto al final hace que una necesidad de mayor productividad lleve a una mayor tecnificación, a un mayor desarrollo de la tecnología. Y eso inevitablemente lleva a una expulsión del trabajo, ¿no? Entonces es contradictorio en ese sentido. Porque el valor, el trabajo es la única mercancía capaz de crear valor, pero al mismo tiempo el capital tiende a expulsar trabajo. Y un poco el ejemplo son estos titulares que leí al principio, ¿no? Es decir, que es una cuestión que está muy, muy permeable en el debate en el día a día, ¿no? Entonces, nada, esta cuestión de que el capital es contradicción en el proceso, porque pues, precisamente al reducir al mínimo el tipo de trabajo, expulsa lo que comentaba. Y la segunda cuestión es la cuestión del fetichismo de la mercancía, que el fetichismo de la mercancía es un término que emplea Marx para describir la particularidad de las relaciones sociales, ¿no? En un mundo que está basado en la mercancía, al final el fetichismo de la mercancía significa que el movimiento de las cosas es el que organiza la vida, ¿no? Un ejemplo para verlo claro que comentábamos antes, que nosotros nos tomemos un café en un día normal con un compañero, ¿no? Significa que todas las semanas hemos tenido que levantar una hora, hemos tenido que ir a trabajar, hemos tenido que ganar un sueldo, ¿no? El mismo ejemplo de estar aquí significa que ha habido gente que a lo mejor ha tenido que pedir vacaciones, ha habido que salir antes, ha habido que tener un dinero para pagar. Todo esto está mediado por la mercancía, ¿no? Entonces ese es el fetichismo de la mercancía. Luego también otro ejemplo que suele ser útil de precisamente cómo las cosas son las que organizan la vida de las personas es todas estas personificaciones que existen, ¿no? En titulares que podemos escuchar en las noticias como tipo los mercados se asustan, ¿no? O la deuda obliga a hacer recortes, ¿no? Como si realmente hubiera una persona obligando a, quiero decir, que es una propia lógica. Entonces, metiéndonos ya un poco en el fragmento de las máquinas, Marx divide el capital en tres categorías. Por un lado está el material de trabajo, por otro lado los medios de trabajo y por otro lado el trabajo vivo. Si ponemos, por ejemplo, el ejemplo de producir un pantalón, el material de trabajo sería la tela El medio de trabajo sería pues, un telar en una época antigua, una máquina en la actual, y el trabajo vivo pues, sería el mismo trabajador, ¿no? Entonces, en la medida en la que el capitalismo se va desarrollando, el medio de trabajo también se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, pues, un telar pasa a ser un telar mecánico y ahora pues, máquinas mucho más modernas. Entonces, la última metamorfosis de la que habla Marx en el fragmento de las máquinas es precisamente esa metamorfosis del medio de trabajo a la máquina. Entonces, para un poco ubicar, porque yo creo que es útil históricamente en el contexto en el que se escribe el fragmento de las máquinas, está dentro de los Lumlistas y se escribe entre 1857 y 1858. Entonces, para entender un poco el contexto, es útil situarnos como en esta idea que podemos tener en el imaginario común de la revolución industrial, ¿no? Como este auge de las fábricas, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo de la producción textil, esta pasó de ser una industria artesanal en la que solo se podía producir un hilo a una vez, a ser una industria mecanizada, ¿no? con el auge de la revolución industrial, en la que se podían producir cientos de hilos a la vez y el papel del trabajador era simplemente supervisar que las máquinas tejían, hilaban y cargaban apropiadamente. Entonces, un poco siguiendo este ejemplo, claro, tradicionalmente el hilo y la tela, ¿no? eran bienes que se compraban a las hilanderas, ¿no? que se hacían en casa o en pequeños talleres, y que incluso las tareas de trabajo estaban divididas dentro del hogar, ¿no? En el sentido de que pues, los niños eran los encargados de cargar la lana, las mujeres se encargaban de tejer el hilo y los hombres de hacer la tela. Claro, con la revolución industrial se da una transición de esta artesanía, de este trabajo en los hogares o en pequeños talleres, a las fábricas, ¿no? Entonces, claro, aquí el cambio que se da es que, lo que comentábamos antes, el papel protagonista lo adopta una máquina, ¿no? Antes el papel protagonista lo tenía esa mujer o ese hombre en su casa o en taller, y ahora el papel de esa mujer o ese hombre, de ese trabajador, es simplemente ser un supervisor de este proceso de producción. Entonces, el fragmento de las máquinas desarrolla precisamente este salto cualitativo que dan los medios de trabajo al producirse, al convertirse en máquinas. Y es un salto cualitativo porque, siguiendo este ejemplo, cuando se usaba la rueca tradicional, la finalidad de ese proceso era incorporar la actividad humana al producto, al bien. Es decir, que el manejo de la rueca dependía un poco de la habilidad y de la destreza de la persona que lo usaba. Sin embargo, al introducir la máquina en este proceso, ya estamos hablando de que su papel es transmitir el trabajo de la propia máquina, ¿no? Entonces, la máquina ya no depende de la habilidad del trabajador, sino que es ella la protagonista del proceso. Entonces, este es un punto de inflexión fundamental en las relaciones sociales que se dan dentro del capitalismo, precisamente por esto, porque el proceso de producción ha dejado de ser proceso de trabajo en el sentido de ser un proceso controlado por el trabajo vivo. Es la maquinaria ahora la que domina el trabajo vivo dentro del proceso de producción. Entonces, hay cuatro ideas dentro del fragmento de las máquinas que yo creo que son útiles para el debate y que merece la pena desarrollar un poco más, ¿no? La primera sería esta idea que en realidad está presente en toda la oración de Marx a lo largo de su vida, que es la importancia de las relaciones sociales a la hora de analizar el capitalismo. Pero cuando hablamos de que hay un salto cualitativo y de que hay una metamorfosis, ¿no? Y de que hay de verdad un cambio y un punto de inflexión a la hora de entrar en juego la máquina, claro, no nos referimos a que esta diferencia la marque simplemente una cuestión de tamaño, ¿no? Por ejemplo, una rueca comparado con un telar mecanizado. Y tampoco es una cuestión simplemente de desarrollo tecnológico, en el sentido de que un papiro también está mucho más desarrollado, ¿no? A nivel técnico que una pared. El salto cualitativo es precisamente porque se dan unas diferencias que afectan a las relaciones sociales, que hace que esta máquina, en palabras del propio Marx, se ponga en movimiento por un autómata. Entonces, esta diferencia en las relaciones sociales que supone que los trabajadores subordinen a las máquinas en el proceso de producción, es lo que va a determinar para Marx qué es una máquina, ¿no? Es este cambio en las relaciones sociales. Y precisamente por eso el fragmento de las máquinas está vigente. Porque para Marx le servía para entender el mundo en el que vivía, ¿no? Con este ascenso de la revolución industrial, y a nosotros nos sirve también para entender el mundo en el que vivimos, porque al final, a nivel de relación social, estas máquinas, estos telares, estas máquinas a nivel productivo no es tan distinto a una IA, no es tan distinto a las máquinas de las que podemos hablar a nivel de relación social, que es lo importante. La segunda idea es la cuestión del fetichismo de la mercancía que ya hablábamos antes, ¿no? Si hablábamos al principio de que el fetichismo de la mercancía supone que el movimiento de las cosas es el que organiza la vida de las personas, ahora también se ve en el proceso de producción precisamente por ese cambio, esa inversión de los papeles en las que el trabajador pasa de ser un protagonista a ser un mero supervisor del proceso de producción, y sin embargo la máquina es protagonista, ¿no? En el sentido de que el trabajador está subordinado al trabajo de la máquina. La tercera cuestión tiene que ver con la pregunta que Marx se hace precisamente en relación a los estas, que es ¿qué es la máquina, ¿no? Hay una visión un poco como más relacionada con todas estas visiones un poco como distópicas, ¿no? Con una especie como de Matrix en la que la máquina tiene una concepción de ser diabólico, ¿no? Como algo externo casi a lo humano, y que va ejerciendo un control mayor sobre los trabajadores. Luego también existiría otra visión, que sería como en un sentido contrario, la otra cara de la moneda, en un sentido como positivo, ¿no? Que sitúa un poco como la máquina como la expresión de un capitalismo perfecto, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Keynes, que es un economista de alrededor de unos 100 años. Claro, él creía que 100 años después, o sea, ahora en la actualidad, la jornada de trabajo sería de unas 15 horas a la semana, ¿no? Porque es a lo que llevaría las mejoras en la productividad y en la técnica y en la tecnología, ¿no? Evidentemente todos somos conscientes de que eso no ha pasado. Entonces, la visión de la máquina no es ni esta cosa como diabólica, ni esta cosa como de expresión de capitalismo perfecto, sino que la visión de Marx sobre la máquina tiene que ver con la acumulación del saber y de la destreza de la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Al final las máquinas no son productos del individuo, de la propia naturaleza, sino que es un producto derivado del cerebro social, que supone ese conocimiento no como una suma de conocimientos de individuos, sino como un conocimiento general compartido en toda la sociedad que no para de desarrollarse, ¿no? En el sentido, yo creo que eso cada vez se ve más, porque a nivel a medida de que la tecnología se va desarrollando cada vez más y más, es decir, cualquier invención que se haga a día de hoy, me da igual que sea, podemos poner el ejemplo de una IA, nada es producto de una sola persona. Es decir, para que haya llegado ahí, tiene que haber la condensación de muchas personas, no solo en un momento histórico, sino en muchos momentos históricos. Entonces, en ese sentido, la máquina es precisamente lo que llama el general intellect, ¿no? O esa condensación del conocimiento o el cerebro social. Y por último esta idea que es esencial también, que es la relación dialéctica que existe entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Al principio hablábamos del capitalismo como esa contradicción en proceso, en el sentido de que el tiempo de trabajo es puesto como el capital como el único elemento determinante, y al mismo tiempo su propio desarrollo hace que este se vea reducido tanto cuantitativamente en el sentido de que cada vez es menos necesario, menos cantidad de trabajo, ¿no? Pues eso, más máquinas, menos trabajadores, pero también cualitativamente, ¿no? Cualitativamente en el sentido de precisamente ese cambio de rol que hablábamos del trabajador, de protagonista a mero supervisor. Entonces, claro, esto supone que el capitalismo se convierte cada vez más y más en una trituradora de carne que relega a una parte mayor de la población a ser humanidad superflua, ¿no? Pero precisamente por su carácter contradictorio, también el capital trabaja en su propia disolución, ¿no? En el sentido de que este desarrollo de la máquina, este desarrollo de la tecnología, significa también abrir la posibilidad a una sociedad en la que el trabajo sea el mismo, ¿no? Es decir, enfocar la posibilidad de enfocar toda esa potencialidad del cerebro social que comentábamos antes, con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo de trabajo, el tipo de trabajo de nuestra propia reproducción y lograr así tener tiempo para lo que viene siendo la vida en general, ¿no? Y conseguir así el desarrollo pleno de los individuos que conforman la sociedad. Entonces, nada, precisamente por esta relación dialéctica que comentaba entre comunismo y capitalismo, por esto decimos también muchas veces que el capitalismo está preñado de comunismo, ¿no? Y que este proceso de continua negación de las categorías sobre las que se sustenta el propio capital, como hemos visto con el propio trabajo vivo, también está vinculado, como no podría ser de otra forma, y tiene su reflejo en la lucha de clases, que es lo que va a comentar. Sí, porque al final nos debemos a nuestro método, al método de Marx, en no separar las condiciones objetivas de las subjetivas. Es decir, no analizamos por un lado la realidad capitalista y extraemos un poco su funcionamiento, su dinámica, su lógica a partir del análisis de la crítica de la economía política, pero luego aparte, de forma independiente, pues pensamos la revolución y la lucha de clases como algo diferente, ¿no? Como algo que tendría que ver con los juegos de la voluntad, de la conciencia, de las complejas relaciones humanas, ¿no? Como algo separado. Como comunistas no podemos separar lo objetivo de lo subjetivo. Tampoco se puede confundir, ¿no? Antes hablábamos, entre unos pocos, hablábamos del tema de género y cómo nos acusan de bioquicistas. Y en realidad estábamos hablando, ¿no? De cómo para nosotros es muy importante no separar la naturaleza de la cultura, las determinaciones objetivas de lo que hace la realidad social con ellas. Pero al mismo tiempo no puedes confundirlas, ¿no? Pues hace como Judith Butler, ¿no? Que plantea que en realidad todo sería cultura, todo sería sociedad. De la misma manera, ¿no? Es propio del método de Marx, que le viene heredado de Hegel, el no confundir, pero al mismo tiempo entender la relación dialéctica compleja entre objetivo y sujeto. Así que, para nosotros es muy importante hablar de la realidad actual a partir del fragmento de las máquinas e intentar pensar el impacto que eso tiene, en cómo eso modela la forma en la que se expresa la lucha de clases y, por tanto, nuestro propio papel como revolucionarios. A mí me apetecía... Me parece importante e interesante poder vincular eso concretamente a un debate que surge cada cierto tiempo, ¿no? En nuestros medios y tantos otros, los que intentan pensar cómo emerge la lucha social, que tiene que ver con esa separación entre economía y política, ¿no? ¿La huelga o el disturbio? En ese sentido, la lucha dentro del espacio laboral o la lucha en la calle, a nivel político, ¿no? Más de una vez os habéis encontrado varios de vosotros, ¿no? y de vosotras con este tipo de debates. En realidad la lucha del proletariado se tiene que dar en torno a la relación de explotación, por tanto tiene que ser esencialmente en el lugar de trabajo. Luego si eso tiene expresiones en la calle, tendrá expresiones en la calle, pero tiene que ser en el entorno de trabajo. O a la inversa, el otro argumento. El desarrollo del capitalismo implica la expulsión de trabajo, como ha explicado María. La expulsión de trabajo implica, por tanto, que las luchas sociales se van a dar fundamentalmente en la calle y la fábrica está caduca. La lucha económica en el ámbito laboral está caduca, ¿no? Y en ese tipo de polarización, en ese tipo de falsa polaridad, en realidad hay una falta de comprensión profunda, no solo del impacto que tiene el desarrollo del capitalismo hoy en día en la lucha de clases, que ahora voy a plantear un poco cómo lo veríamos, ¿no? Sino al mismo tiempo una incomprensión también respecto a los propios debates históricos que se llevan produciendo, que se produjeron ya hace más de 100 años. Y en este sentido, el inicio del siglo XX, con la emergencia de una serie de huelga de masas y de acciones de masas, ya en 1902, 1903, pero que va a encontrar en 1905, con la revolución, con la primera revolución rusa, su expresión máxima, abre todo un debate dentro de la socialdemocracia con respecto a qué es eso de la huelga de masas, qué es eso de la acción de masas. Y es muy interesante porque cuando Rosa Luxemburgo y Panekuk lo discuten con Kautsky, Kautsky dice, no, la revolución rusa es fantástica, la revolución rusa de 1905 es un grandísimo avance, pero es un grandísimo avance para Rusia. Responde mucho más a la situación de un país atrasado en términos capitalistas como es Rusia, pero no me puedes trasplantar ese tipo de condiciones a las de Alemania. Como mucho, en último caso, podríamos pensarlo como una forma de huelga política, ¿no? Una huelga política donde los trabajadores abandonan las fábricas con un determinado objetivo político, como pudiera ser, por ejemplo, que decidieran retirarnos el sufragio en Alemania, ¿no? Y que, por tanto, hubiera que defender la democracia y hiciéramos una huelga política, pero solo en condiciones muy determinadas, muy extremas, como último recurso. La respuesta de Panekuk y de Rosa a eso va a ser esencial, ¿no? Porque lo que les van a plantear Rosa y Panekuk a Kautsky es que en 1905 en Rusia no representa el pasado del capitalismo, sino que representa el presente y el futuro de la lucha de clases a nivel mundial. Y que representa el presente y el futuro de la lucha de clases a nivel mundial porque no se trata simplemente de un fenómeno meramente económico de obreros que luchan en las fábricas ni de un fenómeno político como lo estaría pensando Kautsky para Alemania en caso de que nos retiraran la democracia, sino que en realidad se trata de un océano de fenómenos, dice Rosa, ¿no?, en el texto de Huelga de Masas. Un océano de fenómenos donde las reivindicaciones inmediatas, económicas, de los trabajadores en el espacio laboral dan impulso y cobran vida, se desarrolla una dinámica que tiene una expresión directamente política a través de la acción de masas política en la calle. Y al mismo tiempo, la acción de masas política en la calle revitaliza, impulsa y da una nueva forma a las luchas que se producen económicas dentro del espacio laboral. Y lo primero que se ve, lo que están planteando Rosa y Panekuk y por lo que ven en el futuro, es que ahí el proletario se está expresando como clase, rompiendo por completo el paradigma que se había visto previamente en la Segunda Internacional, que se planteaba. Rompiendo un paradigma donde el proletariado se expresaría de forma permanente, siempre a través de sus reivindicaciones inmediatas, económicas, en el espacio laboral. El proletariado solo podría, es una clase que siempre existe, la clase obrera, en un sentido sociológico, que se expresa naturalmente y solo se puede expresar a través de los elementos inmediatos, económicos. El proletariado sería trade unionista por esencia, como decía Lenin en el quehacer, y el partido, que también es siempre existente, como el propio proletariado, sería una organización política que aspira a ser el partido de la clase obrera, conquistando a las masas y ligando esas reivindicaciones económicas suyas que se producen de manera natural en su lucha cotidiana, ligándolo a un sentido más político. Y ese sentido más político tendría su quinta esencia en la propia representación parlamentaria, ¿no? Cómo se veía que realmente el Partido Socialdemócrata Alemán se estaba convirtiendo en el partido de la clase obrera a través de la representación parlamentaria, del aumento de los votos, ¿no? Entonces, en realidad, el esquema de la Segunda Internacional era un esquema que separaba radicalmente lo económico de lo político, la clase del partido. La clase es una categoría sociológica que siempre existe y solo puede ser económica, solo se puede expresar económicamente. El partido es esa organización política que, a fuerza de poder conectar, dar un sentido político a las luchas económicas del proletariado, se convierte en el partido de la clase obrera, es capaz de conquistar las masas. Alguna percepción, un tipo de separación de categorías que desde luego no estaban en absoluto en Marx ni en el manifiesto, ni en el manifiesto comunista, ¿no?, cuando plantea cuáles son las tareas de los comunistas y que hemos discutido en muchas ocasiones, que no desarrollo más. Pero este tipo de separación es muy importante porque además no se trataba simplemente de un mero error teórico. No sería un mero error teórico que llevaría a un tipo de práctica oportunista que acabaría por arrastrar a los partidos de la socialdemocracia directamente al bando burgués, ¿no?, y a la traición en la primera Guerra Mundial, sino que en realidad se trataba de, desde luego, una falta de claridad teórica que a fuerza de vehicularse a través de dos tácticas, la del sindicalismo y la del parlamentarismo, persistiría en esa separación entre economía y política, que si al principio no se demostraban como tan nocivas, tan perjudiciales, el propio desarrollo del capitalismo, el proceso de socialización que Marx ya desarrolla y cuya dinámica explica en el fragmento de las máquinas, iba a permitir que el capitalismo fuera a tener cada vez más capacidad de absorber las demandas económicas del proletariado, de absorber sus propias demandas políticas. Y en la medida en que el capitalismo se desarrollaba, convertía lo que era una determinada práctica, como el sindicalismo, el parlamentarismo, en potentísimos mecanismos de integración del proletariado. Y asentaba, por tanto, esa separación entre economía y política, entre clase y partido, que llevó directamente a la socialdemocracia, simplemente de la falta de claridad teórica, a directamente una teoría burguesa, a directamente la teoría de la izquierda del capital. Pero claro, 1905 pone eso radicalmente en cuestión. Y 1917 asienta todavía más esa puesta en cuestión. Los soviets son organismos territoriales que establecen el poder del proletariado por fuera y contra el Estado, como ya decía Panekuk cuando hablaba de la acción de masas, criticando a Kautsky, por fuera y contra el Estado asentaban el poder de clase de manera política, como organismo territorial. Y los comités de fábrica en 1917 no van a ser simplemente organismos económicos ni formas sindicales con un nombre distinto, sino que van a ser ahí donde se expresa la vanguardia política del proletariado, ahí donde se expresa la punta de lanza del proletariado revolucionario. Y a medida que se fuera pasando de febrero a octubre de 1917, se iría convergiendo con la línea de dirección de los bolcheviques, no por casualidad, ¿no? Entonces, en 1905 y posteriormente, con toda su fuerza, 1917, va a consolidar cómo el desarrollo del capitalismo y por tanto el desarrollo de la lucha de clase va a poner en cuestión radicalmente esa separación entre lucha económica y lucha política. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Vale. Pero por desgracia, la Tercera Internacional no va a terminar de consolidar programática y teóricamente lo que la propia lucha de clases había pasado. La Tercera Internacional va a heredar de la Segunda Internacional esta visión de separación donde la clase se expresa solo de forma económica y se expresa siempre como clase sociológica y donde el partido es una organización política que consigue convertirse en partido de la clase obrera porque consigue conquistar a las masas políticamente, dando un sentido político a sus luchas económicas. Y para ello toda una serie de mediaciones. La mediación de nuevo del sindicalismo, la mediación del parlamentarismo revolucionario, la mediación del Frente Único del gobierno obrero. Eso que la Tercera Internacional hereda de la Segunda Internacional es puesto en cuestión por las izquierdas comunistas. De distintas maneras, de la italiana, de la germana holandesa. Pero eso que estaba siendo un debate abierto, aunque con una dificultad de asumirlo plenamente por parte del conjunto de la Tercera Internacional, se terminará de cerrar radicalmente con el avance de la contrarrevolución y se consolidará entonces esa visión de separación clase-partido-economía-política, donde el proletariado no se constituye en clase y por tanto el partido, sino que el proletariado es simplemente una clase económica, una clase sociológica, y donde el partido no es el producto de lo mejor de la clase, el producto de la clase es su toma de conciencia que toma forma de manera organizativa, asumiendo la dirección del movimiento, sino que el partido es una organización política que ha tenido la inteligencia estratégica, táctica, política suficiente como para hacerse con las masas. Entonces, este tipo de visión es puesta por tanto en cuestión por 1905-1917 y, sin embargo, no se asienta teórica y programáticamente más que en las izquierdas comunistas. Pero no seríamos materialistas si no entendiéramos que los desarrollos del modo de producción, el avance de socialización que explicaba Marx en el fragmento de las máquinas, si eso no moderara a su vez la propia lucha de clases y no consolidara lo que se veían como avances en 1905 y 1917, no lo consolidaría de forma efectiva. Y luego, porque no me acordaba. Porque en este sentido, lo que explica el fragmento de las máquinas es un gran proceso de socialización donde al mismo tiempo que el capitalismo se desarrolla cada vez más como una enorme máquina impersonal que siendo producto nuestro, sin embargo, está en contra de nosotros, al mismo tiempo que desarrolla todas sus fuerzas más anidantes convirtiéndonos en meros engranajes de esta máquina, en el proceso productivo físico, en la sociedad, de esta máquina social de producir valor, al mismo tiempo, sin embargo, desarrolla su propia negación que nosotros llamamos comunismo. desarrolla su propia negación a partir de la propia crisis del valor. A partir de cómo el desarrollo de las fuerzas productivas implica la expulsión del trabajo, implica poner en cuestión que la riqueza humana se pueda medir en términos del trabajo vivo. Y por tanto, el propio valor se pone en cuestión a sí mismo. De la misma, eso que es terrible en una sociedad como la del capital, que se expresa en miseria, en guerra y en destrucción del hábitat mismo en el que vivimos, del planeta. Sin embargo, esa negación, lo que está declarando, lo que está gritando, es que el comunismo está en plena potencia. Y que cada vez más, no simplemente como una posibilidad que se abre en un momento determinado y que está ahí a la espera de que nosotros hagamos la revolución, sino que ejerce una presión creciente, es una fuerza de presión creciente sobre la sociedad existente. Y el comunismo en ese sentido se expresa en la propia lucha de clases. Habría dos recaídas fuertes, ¿no? en cómo este desarrollo, esta crisis del valor, esta puesta en cuestión del capitalismo por sí mismo, modera la lucha de clases. Una de ellas no la voy a desarrollar mucho, aunque luego en el debate le podemos dar más, si queréis. Tiene que ver con el hecho de que esa gran socialización del capital lo que acaba por hacer es borrar por completo, terminar de barrer ese mundo obrero separado del mundo burgués. Esos barrios completamente obreros donde uno podía reconocer directamente a la clase obrera sociológica, esas redes del proletariado, de ateneos, cooperativas, escuelas, que podían ser directamente vistos como un mundo paralelo al mundo burgués. Ese mundo donde la clase parecía estar permanentemente ahí como clase sociológica, como clase económica, se desvanece por el propio desarrollo del capital, por el propio proceso de socialización, por el propio proceso de atomización. Y queda mucho más indistinto en el tipo de sociedad que conocemos hoy en día y que tampoco hace falta desarrollar mucho más. Al borrarse eso, se borra una de las bases que sostenía la visión de que la clase obrera existiría permanentemente. No sería el proletario que se constituye en clase como fuerza política, sino que existiría permanentemente como algo económico y que la labor de los revolucionarios sería convertirlo en clase política. Así, el desarrollo del capitalismo hace que frases como la de Marx, al plantear que el proletariado es revolucionario o no es nada, o concepciones como las de la izquierda italiana que plantean que el proletariado solo se constituye en clase, solo puede ser pensado como clase cuando tiende a luchar por el comunismo, se vuelven mucho más reales hoy en día que hace 100 años. O se vuelven mucho más visibles, mucho más palmarias hoy en día que hace 100 años. Porque solo vemos al proletariado actuar como clase cuando se organiza un proceso de lucha. No lo vemos existiendo realmente en los barrios, en esa realidad paralela, ¿no? Como la que podía existir, por ejemplo, a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Y que daba tanta base, ¿no?, a la socialdemocracia. Esto no lo voy a desarrollar mucho, lo dejamos si queréis luego para el debate, si alguien tiene interés de darle más continuidad. Pero por otro lado, otro de los cambios importantes tiene que ver con cómo la crisis del valor supone el agotamiento, la reducción de la base material del reformismo. E implica que la posibilidad por parte de la burguesía, tanto de manera económica como de manera política, distribuir al proletariado las migajas de su explotación, esa posibilidad se reduce cada vez más en la medida en que avanza la crisis del valor y que se reduce, que cae la tasa de ganancia y que se reduce la posibilidad, ¿no?, de hacer participar al proletariado de su propia explotación, de las migajas de su propia explotación. Esto a nivel económico se expresa claramente en un proceso de declive que es bien consabido y que además la burguesía lo tiene muy presente, en un declive de los sindicatos. La tasa de sindicalización de manera clara a nivel mundial disminuye desde los años 70. De manera casi general. En algunas partes del sudeste asiático podríamos ver o bien un estancamiento o bien pequeñas subidas, pero en realidad nada que revele una contratendencia a la tendencia general de caída de la sindicalización desde los años 70. Esto tiene sentido, porque los sindicatos como organismos de negociación de la venta de la fuerza de trabajo pierden progresivamente su función en la medida en que no se pueden obtener un reparto a partir de esa misma lucha económica. Sin embargo, la caída de la tasa de sindicalización no coincide en absoluto con la caída de la lucha en el espacio laboral, ni con la caída de la lucha de los procesos de lucha de clases, ¿no?, tanto en el espacio laboral como fuera. Pero es un hecho que tenemos que dar por sentado. Un segundo elemento que vemos también es en el plano político cómo los propios partidos de la izquierda del capital cada vez tienen menos capacidad de ser partidos de la izquierda del capital tal y como lo era antes, como era la vieja socialdemocracia, ¿no? Y con esos partidos de la izquierda del capital incapaces de poder hacer una redistribución del plusvalor real, material, que se note en la vida de la gente, en realidad lo que hacen tiene que ver mucho más con, se distinguen mucho más de la derecha del capital a partir de medidas culturales, de toda una serie de propuestas legales que vendrían más que ver con cosas que no les cuestan dinero. Y cuando se trata de cuestiones sociales que sí que cuestan dinero, se trata simplemente de medidas de maquillaje, como podría ser el propio escudo social, ¿no? que hace el gobierno aquí en España, del PSOE y Podemos. Y esta diferencia entre, y por tanto esta izquierda, diferencia entre izquierda y derecha, que había organizado el panorama político, la representación política burguesa desde prácticamente sus inicios, en las últimas décadas tiende a resquebrajarse. Y emergen a partir de ahí formas de representación política que son al mismo tiempo confusas y al mismo tiempo impotentes, efímeras, suben y bajan con enorme rapidez, ¿no? Como pueden ser las distintas expresiones de populismo que hemos ido viendo tanto a izquierda como a derecha. Por tanto, los viejos mecanismos de integración que sostenían la táctica del sindicalismo y del parlamentarismo tienden a agotarse por el propio desarrollo del capital. Y al mismo tiempo, los nuevos mecanismos de integración que podrían emerger no tienen tanta fuerza. Con el desarrollo de la crisis del valor aumenta de forma absoluta la cantidad de miseria, porque la expulsión del trabajo implica no solo un paro en términos absolutos, sino también desempleo, precariedad, subempleo, y forma simplemente de generación de población superflua, ¿no? Como hemos hablado muchas veces. Esta tendencia a la miseria, ya en términos absolutos, es también una tendencia a la gentrificación. Y en esa gentrificación, en esos guetos, esas grandes favelas mundiales que se van organizando en torno a las grandes metrópolis, el comunitarismo adquiere una fuerza enorme. Podemos ver así, podemos pensar en el evangelismo en las favelas de Brasil o en el islamismo político en las banlieues de París, en tantos lugares, ¿no? Entonces, por tanto, el comunitarismo emerge como una fuerza de reacción que a través de la comunidad étnica, racial, religiosa, intenta recuperar el proletariado a través de formas interclasistas. O de otra manera, el desarrollo del capitalismo implica, también lo hemos hablado muchas veces, una tendencia hacia la guerra, un aumento de las tensiones interimperialistas que culminan en múltiples formas de guerra, pero directamente en una guerra, en un conflicto abierto a nivel mundial. Y eso implica, a su vez, por tanto, el desarrollo de formas de nacionalismo para poder alimentar precisamente el combustible, será el combustible mismo de ese proceso de guerra. Y sin embargo, comunitarismo y nacionalismo no tienen la fuerza de integración, la fuerza, la durabilidad, la permanencia que sí que tenían los viejos mecanismos, como eran el sindicalismo y el parlamentarismo. Y eso puede verse en ejemplos como los de Irán o el Líbano, que llevan, que en los últimos años llevan un curso de lucha de clases que ha tenido que enfrentarse necesariamente a las distintas expresiones de islamismo político, ya sea el régimen de los ayatolás o ya sea el de Hezbollah en el Líbano. Por otro lado, se puede ver también, lo podemos pensar más en el contexto occidental, en el caso de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos en Francia, que estallan con una potencia, una combatividad social enorme en un contexto donde antes de los chalecos amarillos y después el crecimiento electoral de Le Pen es imparable. O podemos pensarlo también, pero ya en un caso muy extremo y en realidad muy distinto a los otros dos casos, en las formas de pequeñas resistencias individuales y de pequeños grupos y las deserciones que se producen en Ucrania, cuando hace dos años el entusiasmo patriótico contra el invasor había caldeado por completo la sociedad. Es decir, la capacidad de consolidación interclasista que tienen el nacionalismo y el comunitarismo no son capaces de... es muchísimo menor de la que podrían tener el sindicalismo y el parlamentarismo. Es decir, la lucha de clases es producto de unas fuerzas muchísimo más potentes, muchísimo más profundas que la ideología dominante que se expresa en tiempos de paz social. Cuando se abren las contradicciones sociales que hacen emerger un estallido social, todo eso se desmorona con muchísima más rapidez de la que lo podían hacer el sindicalismo y el parlamentarismo en su época. Así que así podemos pensar las características de la lucha de clases en las últimas dos décadas. Vemos algunas características que también hemos comentado mucho, así que paso más rápidamente por ellas, ¿no? Pero son características comunes donde los movimientos que estallan no son luchas económicas a las que los revolucionarios tengan que acudir para dotar de un sentido político y decirles a los obreros esta lucha salarial, esta lucha contra el despido que estás haciendo en realidad solo puede tener sentido si conseguimos el comunismo, sino que en realidad tienen que ver con luchas económicas inmediatas, reivindicaciones concretas que hacen de detonante. Pero en cuanto estalla el movimiento, la propia lógica propia interna, la dinámica interna del movimiento lo sobrepasa por completo. Y podemos ver así en Chile en 2019 cómo se retira inmediatamente la subida del precio del metro y sin embargo el movimiento continúa. Como los chalecos amarillos se retira inmediatamente a las 2 o 3 semanas el impuesto de la gasolina que se había hecho estallar y sin embargo el movimiento dura varios meses. Podemos ver incluso hoy en día, seguramente no con esa amplitud, el caso de Kenia, donde se retiran buena parte de la subida de impuestos que se había hecho al inicio y que habían dado lugar a las protestas, y sin embargo las protestas continúan pidiendo directamente la caída del presidente, incendiando el palacio presidencial, no el parlamento. Vemos así como en la propia dinámica interna del movimiento las demandas económicas son rápidamente superadas y hacia un proceso de extensión, generalización, hacia una impugnación política en general y de autoorganización. En este tipo de movimientos, la organización territorial tiende a ocupar el espacio público. Se mueve siempre en torno a una ilegalidad y una combatividad creciente, difícil de recuperar por los distintos mecanismos políticos y parlamentarios. Y de hecho, los aparatos políticos y sindicales brillan por su ausencia o en todo caso por su retraso en este tipo de movimientos. Y no tienen capacidad de canalizarlos cuando están en plena vida, solo pueden expresarse cuando estos movimientos decaen y pierden fuerza social. Por tanto, es absurdo desde nuestro punto de vista oponer, como se hace en los debates que has explicado al inicio, la lucha en el espacio laboral con la lucha en la calle, la lucha económica con la lucha política. Sino que en realidad lo que vemos mucho más es de forma, ya de manera muy palmaria, ese océano de fenómenos del que hablaba Rosa Luxemburgo en Huelga de Masas, donde la lucha, donde los movimientos de clase alimentan y al mismo tiempo se alimentan de las distintas reivindicaciones inmediatas de tipo económico, sea en el espacio laboral o sea fuera del espacio laboral, como en el propio movimiento por la vivienda. Y así podemos ver como en muchos casos, en torno a las fechas en las que estalla, en torno a los años en los que estalla un movimiento de clase en un determinado país, el número de huelgas se incrementa, un poco antes o un poco después. Porque en realidad hay una vinculación en ese tema de fenómenos entre unas luchas económicas que se revitalizan a fuerza de la acción directa por fuera del Estado del proletariado en la calle, y al mismo tiempo la lucha del proletariado en la calle toma cuerpo, toma materialidad a partir de esas mismas reivindicaciones inmediatas, ¿no? El ejemplo en España, aunque no sea el mayor de lo que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? El ejemplo en España está claro con respecto a la relación entre el 15M y el movimiento por la vivienda, por ejemplo, en la lucha contra los desahucios. Pero que se ve en Estados Unidos con la ocupación de Wall Street, en George Floyd, se ve en Francia o se ve en Chile, ¿no? O ahora mismo en Kenia, donde se hablaba de una huelga general impulsada por completo por fuera de los sindicatos, ¿no? Que no terminara de darse. Así que, en las últimas décadas vemos de forma muy clara movimientos de clase que tienden a extenderse, a generalizarse y a autoorganizarse, recuperando así, aunque solo sea de forma embrionaria y terminal, las características que anunciaba Rosa Luxemburgo y Van Eyck para 1905. Y vemos cómo, hace 100 años, lo que era la expresión del pico mayor de la lucha de clases, hoy en día hacen parte de la normalidad de un estallido social de la lucha de clases. ¿Cómo es normal? Si lo pensamos desde el punto de vista de... Si lo pensamos sin separar las condiciones objetivas y subjetivas, entendemos que el desarrollo del capitalismo está preñado de comunismo y tiene su implicación directa en la forma en la que se da esa lucha de clases. Y en ese sentido, los revolucionarios, ya terminando, no dotamos de sentido político a esas demandas económicas cuando estallan en el movimiento, sino que en realidad acudimos al movimiento, que de por sí tiene una tendencia a la generalización, para señalar allí hacia donde ya está yendo, para señalar esa misma tendencia de superación entre la economía, entre las demandas inmediatas y sus objetivos históricos de realización del comunismo, y ayudamos a luchar contra los viejos mecanismos de integración, así como contra los nuevos.